los resultados que ofreció el escueto, el limitadísimo, el estítico primer boletín del Consejo Nacional Electoral, apenas muestra parte de lo que es el resultado total de los comicios de ayer. La verdad verdadera es que en este momento, con los votos totalmente escrutados, la Unidad Democrática tiene 108 diputados, y con lo que queda por totalizar, muy probablemente pasaremos la cifra mágica de los 112 diputados, que constituye los dos tercios de la Asamblea Nacional, es decir, la mayoría calificada. Yo quiero decir algo con mucha claridad en este momento, con absoluta claridad. Si nosotros hubiéramos ganado por un voto, si nosotros hubiéramos ganado por un escaño, si nosotros hubiéramos ganado por un solo curul, ya eso era un triunfo impresionante. Es impresionante, porque nosotros competimos no contra el PSUV. El PSUV no es un partido, el PSUV es una agencia de colocación, el PSUV es una agencia de reparto de prebendas, de reparto de contratos. Eso es el PSUV. El PSUV no es un partido político. Nosotros estábamos compitiendo, repito, no con el PSUV, estábamos compitiendo con el poder del petroestado.